Aprendí por tus luchas y tu gente, por mirar la gaviota en tus costados. Me viene del maíz y tus canciones el llenarme la boca con tu nombre. El día era de sol, estoy seguro que llegaron las espadas y el olivo. Era de paz y espigas, te lo juro. Cuando llegó el cañón y gritó el indio, oh, oh, oh. Americano soy como el tabaco y el humo. Negra la piel de tu sol y en mi sangre a Montezuma. Soy de Simón y José, de Tupac y de Emiliano, de la tierra de Martí, de poetas y soldados, de la que tiene oro negro, se la sacan de las manos, de la canela y el cobre. Ven, canta conmigo, hermano. Latinoamericanos, que no existan las fronteras nunca más, y abracemos todos juntos su cintura, compartiendo en una mesa nuestro pan. Será poncho del mundo su canción, la mañana esperada tu sendero, y en tu fragua el hombre nuevo nacerá. Que sí, que sí, que sí, que sí. Y en mi sangre amor Jesús.